en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana, lunes 14 de agosto de 2023. Hoy es la nit de la Roa, ayer fue una noche muy especial, la nit del Alba, espectacular, como lo celebró toda la ciudad. Ya teníamos ganas después del año pasado que se suspendió, y lo cierto es que nosotros estrenamos lunes 14, semana en la que muchos estáis de vacaciones, semana en la que ya ha empezado el fútbol. Y ha empezado con un auténtico baño de realidad para el Elche Club de Fútbol, que perdió 0-1 frente al Racing de Ferrol, lo que nos demuestra lo duro, difícil que va a ser el camino en esta categoría de plata. El equipo de Becasese perdió en su debut en segunda división contra el Racing de Ferrol, un recién ascendido. Los ilicitanos fueron de más a menos y el gol del Racing descompuso al conjunto franjiverde, que no fue capaz de encontrar las soluciones siquiera para empatar. Más vale que el golpe sea al principio, porque queda muchísima liga, queda toda 41 partidos, pero Becasese tiene que empezar a encontrar ya las soluciones. Y ojo, porque hay caso Peremilla, podría abandonar el Elche en las próximas horas. El Español, rival directo de los franjiverdes, ha hecho una oferta por el punta catalán y estaría dispuesto a pagar 3 millones de euros, la mitad de su cláusula de rescisión. El jugador está por la labor de marcharse. Con lo que, con la salida de Ponce y si se marchase Peremilla, evidentemente el Elche está necesitado, muy necesitado de gol. No te quiero decir nada ya si se marchase Lucas Boyé. Bueno, pues lo vamos a analizar en este primer día de tertulia, primer lunes de tertulia aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción.

Vamos a empezar con buen humor porque lo del sábado fue una decepción. Es cierto que es el primer partido, es cierto que tienen nuestro voto de confianza, que todos tenemos claro que el Elche tiene mucho mejor plantilla de lo que vimos el otro día, que se encontrarán soluciones, pero bueno, es preocupante el ver, no ya que se pueda perder, sino la falta de soluciones desde el minuto 50 hasta el 95, por parte de un equipo que además adoleció a partir de ese 0-1 de respuesta, dudas, muchas en defensa. Yo diría que tampoco Becasé se acertó o dio con la tecla. Y claro, lo que me extraña y ya se empieza a poner como excusa es que nos puede la presión. Oye, que aquí en este Elche la presión todo el mundo la sabemos, es luchar por primera, el que no sepa soportar esa presión, que no venga el Elche, que no se meta futbolista, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Logan, ¿qué opinión tienes del partido? ¿Por qué el Elche perdió ese partido? ¿Te gustó, no te gustó? No, a mí me gusta el equipo en el sentido que de ver los jugadores que hay, me gusta, ¿vale? Se ve un equipo a nivel de potencia ofensivo brutal, ¿vale? A nivel ofensivo. Sí, porque pues poco gol tiene. No, pero no que estoy hablando de gol, ¿vale? Estoy hablando de llegadas, de lo que genera. Sí, que hay un potencial ahí, un potencial ahí ofensivo que es brutal. Y hay que decir las cosas como son. Luego, el sistema no me gusta nada porque se la juega demasiado Becacheche y porque no has tenido un equipo que está fino. Porque se la juega demasiado, ¿qué quieres decir? Llegó un momento que estaba solo Vigas de central y todo el mundo en ataque. Como tienes una contraataque, te la comes con patata. Y todo el partido hacía así. Entonces, yo creo que se la está jugando demasiado, ¿vale? Y yo, para mí, los jugadores no pillan bien lo que quiere Becacheche. Uh-huh. Es un poco la lectura que te puedo hacer desde fuera. Además, estaba con un amigo mío que estaba a mi lado, que también de fútbol, decía lo mismo. Y hay otra cosa que a mí me impactó mucho, eso es el comportamiento del entrenador en el banquillo. No puede ser que un entrenador sea tan nervioso, que sea tan sin problema. Bueno, pero él es así. Pero pero escúchame. Y cuando se le ficha ya sabemos que es así. Sí, incluso en Argentina era mucho más fogoso e intenso. Sí, pero el problema que hay es que tú tienes que transmitir a tus jugadores calma y serenidad. No te puedes transmitir lo que tú te estás transmitiendo es nerviosismo y gritar y no sé qué. Porque al final, ¿qué transmites? Transmites que estás maleando a tus propios jugadores de gritar así, de nerviosismo. Tú como jugador, he sido jugador, te puedo asegurar, tengo un entrenador sereno, te lo transmite. Tienes un entrenador que es nervioso y que está sin parar, te puedo asegurar que dice, pero ¿qué quieres? Yo ahí discrepo contigo porque cada entrenador tiene su librillo y si a él le ha funcionado como es, se le ficha como es. Aquí no va a cambiar. Bueno, ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Se ha moderado. Sí, acuérdate que a Machín le decíamos que no tenía sangre, que no transmitía esa energía. Sí, pero al final el equipo rendía. Entonces, al final es como todo. Bueno, por una jornada tampoco vamos Sí, pero vamos a ver, está claro. Pero yo, por lo que del año pasado, de los últimos partidos que hemos visto, ya os dije que no sabía gestionar los cambios, no sabía gestionar los nervios. El final del año pasado no estuvo mal, para un equipo descendido. Sí, pero ¿por qué el equipo está descendido? Por lo que sea, pero yo he visto equipos que ya no tenían nada que hacer y no han ganado un solo partido. Sí, pero es como todo, un equipo que está descendido está suelto, ¿vale? Eso lo hemos hablado varias veces y eso era cierta, Pero muy suelto que estés. Ahora, hoy ese presente, te puedo asegurar que el comportamiento que él tiene al final no transmite tranquilidad a sus propios jugadores. Y luego el sistema que tiene, los jugadores no lo están pillando. Yo lo del sistema te lo compro porque está claro que no lo están pillando o algo falla. Yo no le acuso de ser valiente, para mí hay que ser valiente, pero hay que ser organizado. Exactamente, así tal cual. Vale. Si no se hubiese organizado, ¿al final qué? Sí, pero bueno, a ver, iba a decir tiempo tiene, y lo tiene, pero cada partido que pase ya es una oportunidad perdida. De preparación, por favor. Sí. Entonces, pero quedan 41 partidos. Ya, pero está claro. O sea, tiempo tiene, pero cada partido que pase y se aleje de la fórmula de ganar, es tiempo que luego ya no recuperas, eso es cierto. David, ¿a ti qué impresión te deja el debut del Elche? Bueno, una primera parte que el Elche sabe que es muy superior y así lo demostró, sobre todo hubieron 15-20 minutos de un nivel de juego muy importante, en el que al final de manera osada todo el mundo pensábamos que este Elche iba a ganar por más de un gol. Llegamos al descanso sin goles y nada más empezar te pegan el palo, que por un lado yo a mi gente lo hablaba, ¿no? Digo, mira, dentro de lo malo nos puede venir bien porque nos queda toda la segunda parte por arriba, por encima, pero un Elche que en el momento que le marcaron el gol me recordó mucho al Elche de Primera División, y yo eso sí que se lo achaco a los jugadores. Igual que el año pasado, incluso algún jugador medio se molestó porque la gente en el minuto 70 estaba silbando, igual que el año pasado era lógico, entre comillas, y era entraba dentro de las quinielas que este Elche descendiera. Este año es Primera División de manera directa, y el que no esté preparado para esta presión, que se vaya a jugar, con todos mis respetos, a Santa Pola o a Orihuela. ¿Quién no sabe tan lo sencillo que es esa presión? Tan sencillo como esto. Y si les tiemblan las piernas en la jornada 1, no eres futbolista de Segunda División para intentar ascender a Primera División. ¿Quién no hay? Dicho que esto, sigo pensando, y así lo transmití luego, que a este Elche Club de Fútbol necesitaba, ahora con la salida de Pérez más todavía, necesitaba dos delanteros, y cuando hablo de delanteros. Es decir, Lucas Boyé, pese a que aquí lo tenemos como delantero, le tenemos un afecto muy importante, sobre todo por el trabajo sucio que hace, no de cara a gol, que es el trabajo del delantero, que al final, Lucas Boyé está haciendo un trabajo de media punta adelantado, por así decirlo, falso 9, que diría Luis Aragonés. No es un hombre gol, al final es un hombre de 7 goles en Primera División. Hay gente que me dice, no, pero es que en segunda se puede hinchar. O no, no lo sé, no lo he visto. Yo en segunda veo un jugador de 12-15 goles. Pero que al final necesito... No lo veo de 25 goles, pero no es ese jugador. Al final necesito, mira, un Ángel Nino Eloy, salvando, fíjate qué comparaciones te estoy haciendo, un ratonero de área. Pero ese es Pere Milla. O podría ser bueno, Pere Milla, Pere, ¿no? Milla es, volvemos a lo mismo, es otro extremo, que al final es un jugador que también juega mucho para la grada, porque al final Pere Milla lo ves corriendo balones donde no llega nadie, que corre el solo para que la gente diga, mira, este por lo menos corre. Bueno, yo ahí también discrepo contigo. Eso lleva haciéndolo desde que vino. Correcto. No creo que sea de cara al grado, es su manera de jugar. Correcto, si eso está claro. Pero David, qué cabrón que es. Pero que hay que recordar que Pere Milla, antes del gol del Oviedo y luego Girona, la gente decía solamente vale para correr. Bueno. No, luego me dices, Pere Milla marca 7 goles por temporada. Correcto, hay que ver los penaltis también. Que ¿Hay que marcarlo? Bueno, pero Lucas Boyé te marca 7 goles, no marca penaltis. Pero, ojo, 7 goles en primera. En segunda digo lo mismo de Lucas Boyé. En segunda puede ser un jugador de 12-15 goles. Bueno, si juega habitualmente. Anteriormente no lo demostró. Anteriormente la primera vuelta le costó mucho nada más llegar y fue criticado, y luego reaccionó en la segunda vuelta, ¿os acordáis, no? Bueno, al final le salva el gol del Oviedo minuto 91-92 en el descuento, que nos clasifica para el playoff, gracias a luego la cagada que hizo contra el Depor. Contra el Deportivo La Coruña, el Fuenlabrada. Correcto, y luego el gol de Girona. Algo más ha hecho. Te veo negativo con Pere Milla. Que pese a eso, te siguen faltando dos delanteros de gol. Estamos hablando de goles. No de tíos que luchen, que corran, que luego puedan tener llegada, que eso es importante. Ahí estoy de acuerdo con Lolo cuando dice la parte ofensiva. Creo que tenemos un medio campo para arriba, línea de tres cuartos, en teoría sobre el papel, de mucho nivel, de mucha llegada, de... Lautaro en la segunda parte hizo dos o tres cuelgues de balones brutales, pero no había nadie. Porque al final la referencia es Lucas Boyé, que la lucha en línea de tres cuartos, y no es un jugador explosivo de velocidad, sobre todo cuando lleva 70 minutos, y colgó dos balones Lautaro, bueno, espectaculares en la portería fondo norte. Es su especialidad, es el que mejor que la pone. Que te falta el delantero. Nino, el Eloy, bueno, el Ángel. Te lo voy a poner de otro ejemplo, no te hablo de un delantero tan rápido. Un Enric Cuxart, te falta el 9 de verdad. Un 9. El ratonero, que es el 7, y el 9, que es el delantero centro. Y el Elche ahora mismo no lo tiene. Para mí me sigue faltando algo en el medio del campo. Y me sigue faltando un lateral derecho. Bueno, sí que es verdad que este año se han hecho mucho más fichajes y con mucho tiempo, y se ha podido preparar, como bien dice Lolo, la pretemporada, lo que no hemos visto en 3-4 años. Que ahí, eso hay que aplaudirlo, pero que el equipo no está cerrado. No está cerrado, y la incertidumbre es lo que puede salir. Vamos a ver, Pere Milla ahora mismo, él está, digámoslo así, forzando su salida, porque, bueno, pues el Español, que ojo, es rival directo del Elche Club de Fútbol, quiere a Pere Milla, está dispuesto a poner entre 2,5 millones y 3 millones de euros, que es la mitad de su cláusula. Él ve con buenos ojos un nuevo contrato, una buena ficha, y además el que su mujer dé a luz cerca de su casa, él es ilerdense, estaría allí en Barcelona. Y el Elche, si se marcha a Perimiña, tendría otro grave problema. Se marchó Ponce, el Elche se queda con tres. Correcto. De los tres, Mourad, de momento, tiene minutos residuales, por no decir que no tiene. Mourad, que podría marcharse cedido, porque esa era la intención, cuando habían cuatro. Y bueno, pues hay equipos de segunda división interesados, no sé si se pueden decir algunos de ellos. El Burgos, donde ya estuvo, dejó buen recuerdo, pero es que Logan de Palmas nos dice también que Eldense y Cartagena son equipos que interesa a Mourad. Pero claro, la situación cambia, si se marcha Perimiña y te quedas solo con Lucas Boyé, pretendido por clubes de primera, y Mourad, yo creo que no puedes dejar salir a ninguno de los dos, ni a Lucas Bonilla ni a Mourad. Y además habría que firmar dos delanteros. Yo no sé hasta qué punto, a mí mucho, os preocupa el tema de delanteros, que son los que al final ganan los partidos. Lolo. Pero el problema es que ahora mismo todos los delanteros buenos tienen equipos. ¿Qué te vas a encontrar ahora mismo en el mercado? A pagar. Como ¿sí? pagan por Perimilla y como pagan por, quieren pagar por Lucas Boyé, a pasar por taquilla. Hay que sacar el bolsillo y bueno, sacar el dinero. Pero para, es que, pero es que el único que le queda. Además de saneado, tiene o va a tener 4 millones del caso Ponce. Ahora 3 del caso Perimilla. Tiene 7. El tope salarial le va a dar para firmar lo que casi quiera. Entonces tendrá que fichar 2 delanteros de nivel para poder luchar bien. Pero si tiene dinero, ¿qué? Mira, el año pasado al Elche le faltó gol. Sobre todo le faltó gol. Las dudas que tenía defensivamente y gol. No tuvimos gol en toda la temporada. Entonces ahora, y este año, al final tienen la misma delantera que te faltó en primera división, con la llegada de Mourad. Ahora has vendido a Ponce, Perimilla se va, hasta luego. Te falta gol, te sigue faltando gol. Tienes el mismo problema que tenías en primera división. Que sí que es verdad que la línea defensiva en teoría la han mejorado. Que sí que es verdad que el mediocentro, creo que tenemos un mediocentro de mucha calidad, incluso para competir en primera división, la línea de medio, tres cuartos. Mira. Pero te sigue faltando. Lo principal en el fútbol es que no te metan goles y marcar goles. Que no te metan goles, en teoría parece que lo has podido solucionar, incluso con dos porteros de mucha calidad. Pero el marcar los goles, que es la vida, la salsa del fútbol, no lo tienes. Eso es lo que te tienes que volcar ahora. Tienes 7 kilos de dos ventas. Más luego bueno, el respaldo que tienes. Tú ya das por hecho lo de Perimilla. Yo todavía, hasta que el club no lo haga oficial, no lo doy por hecho. Porque yo, antes de vender a Perimilla, ficho a otro jugador. O sea, yo no suelto antes de coger. Exactamente. Porque estamos depende hablando de la situación del jugador, de el jugador, lo que quiera crear. El jugador, después de la que montó el año pasado, nadie le puso una pistola en el pecho para renovar 3 años y ser uno de los mejor pagados, con lo que el jugador está muy bien que fuerce, pero si el club dice, no, aquí tienes tu contrato y no nos interesa que te vayas porque nos debilitas, Perimilla tiene que entenderlo. Exactamente. Bueno, el jugador es muy egoísta. Sí, al final sí, es normal. Vale. Pero para egoísta el club, porque aquí lo primero que vale, el primer interés es el del Elche. Y el Elche tiene un contrato firmado con Perimilla, que ahora ya no hay dobleces de si para mí sí, para mí no la cláusula. No, tienes contrato hasta 2026. Firmó 3 años, renovó 3 años y una ficha muy notable, ¿vale? Entonces, ¿Perimilla que quiere forzar? Vale. Pero si el Elche considera que el dinero que lo va a pagar el Español es innecesario y además ve que es un rival directo, que te la puede liar Perimilla con el Español contra ti y sin contra ti. Yo no lo tengo tan claro soltar a Perimilla, porque el Elche no está necesitado de dinero. Ahora me dice, no, pero es que Perimilla va a estar a disgusto. No, Perimilla va a forzar, como tú dices, todos son egoístas, pero en el momento que le dejen claro, no, mira, te vas a quedar y además vas a tener un papel importante, Perimilla volverá a ser el que todos consideramos, ¿no? Así, yo lo tengo más que claro que es así. Cada uno defiende sus intereses, así tal cual. Sobre si el Elche quiere esos 2 millones o 3 millones, lo quiere realmente porque lo quieren, vale, perfecto, lo venden y ya está. Pero si ve que no hay necesidades a nivel económico, que no hay en el mercado un delantero o un extremo que dé su perfil o mejor, entonces me lo quedo, eso lo digo muy claro a Pérez. Escucha, Pérez, no tengo otro jugador que esté a tu nivel para poder cambiarte, si no, te quedas y a seguir y a dar lo máximo que sabes, que es que aquí te quieren todos, aquí tienes un papel importante, eres un histórico del club, ¿qué quieren más? Ahora te entiendo, ¿quieres ir a tu casa? Perfecto, pero la situación real es esa. Yo, a ver, dicho esto, yo creo que está más fuera que dentro, pero yo no lo soltaría hasta que no tenga mínimo un recambio de garantías. Como tiene que ser. Porque David dice 2 delanteros. ¿Tú cuántos hacen falta? Yo, sinceramente, si se va Pere, si se va Murat, está claro que por lo menos dos lo vas a necesitar. Si se va Murat, necesito dos delanteros. Vas a necesitar dos delanteros. Y quizás a lo mejor apostar por el chico del filial. ¿Quién es el chico del filial? No me acuerdo cómo se llama el delantero este, que renovó como una buena ficha, es el que más cobra del filial. Es un chico de 22, 23 años. Ah, pero no te refieres al mexicano, ¿no? A Jesús, sí, a Jesús Hernández. Este, sí. Ah, Jesús Hernández. A lo mejor es el momento también, siempre y cuando teniendo el jugador claro que tiene que alternar filial primer equipo. No, porque no puedes tener parado un año cuando un extremo, se está formando. Un extremo también te hace falta. Bueno, claro, es que, necesitas un lateral derecho, un extremo, uno o dos delanteros. Exactamente. Y bueno, yo puestos a pedir, seguiría pidiendo un organizador y un central. Un medio centro importante, sí, porque claro, muchas veces ganas los partidos en el medio centro. Correcto. Entonces ahí donde sí que se necesita ahí un pilar ahí en el centro campo para poder un poco de experiencia y sobre todo de... para mí faltan cuatro. Ahí sí que es importante. Os voy a preguntar por un nombre que además es nuestro invitado esta noche en el primer A Todo Gol. Consideramos que Aleix Febas el otro día fue el único de los fichajes que metió la cabeza en el once titular. El otro fue Salinas, pero era un cedido que volvía. Y a mí me gustó, teniendo en cuenta que el equipo no jugó bien. Y os pregunto, primero, ¿qué os pareció Aleix Febas? Y segundo, si lo veis como, si no viene ese organizador que lleva años sin venir, si lo veis como ese medio centro en el que el equipo puede apoyarse a la hora de sacar el balón, con criterio. A ver, a mí sinceramente me sorprendió. Yo al chico realmente no lo conocía, no lo había visto jugar en mi vida. Y me sorprendió, y luego ya empiezas a estudiar y hablan muy bien de la calidad del chico. Y luego el recolocarlo con Sebastián Becasés, estamos viendo que al final es partidario de recolocar jugadores, ¿no? Lo estamos viendo con el caso de Josán, lo hemos visto con Clerc la temporada pasada, que jugó más de central que de lateral. Al final, cuando un jugador tiene calidad y quiere jugar, juega. Lo puede hacer mejor o peor, pero sabes que cuando tiene calidad te va a sacar rendimiento. Ahí eso no me preocupa, pero creo que el chico me sorprendió porque esperaba muchas novedades en el once. Y para mí eran dos, era Salinas, porque sí que es verdad que es cedido, pero aquí en Elche no ha jugado. Que no lo hizo mal tampoco el chico, la verdad. Igual que en el Festa no lo vi brillar. El otro día me gustó mucho, sobre todo la primera parte. Más fue de los primeros cambios. Y luego Aleix Febas me sorprendió porque esperaba más jugadores ahí. Y al final, cuando solamente de los nuevos eres tú el que ha entrado, ha metido la cabeza, como tú bien dices, es por algo. ¿A ti qué te parece? Yo lo conozco de muchos años a Febas, muchísimos años, y de verdad que siempre es un juego que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Además, es muy regular, en todos los equipos sí, juega donde mucho. Ido, siempre aporta mucho, es un estilo de juego que no para, que está en el medio, que se mete en línea, que molesta, que malea, que al final es muy difícil de bloquear a un jugador así, porque te desequilibra una línea defensiva, él solo por su movimiento. Y es verdad que a mí es un jugador que además se lo había dicho a Víctor ahí en Cartagena de ficharlo. Pero sí que es verdad que es un jugador, si tiene detrás un medio centro que le cubre las espaldas. Que le cubre las espaldas en el sentido que recupero y te la doy. Entonces ahí Febas se va a sentir aún más respaldado para poder hacer el juego, ¿me entiendes? Y muchas veces, si lo que te hace falta, si no tienes este perfil de jugador, Febas no puede hacer todo. Pero sí tienes este jugador que te va a aportar este respaldo, recupero, te la doy, y tú Febas hacer lo que tiene que hacer, ahí sí que vamos a disfrutar porque tiene línea de tiene pase, tiene movimiento, tiene creatividad, tiene último pase, tiene este mala leche, es que es un jugador completo que a mí siempre me ha gustado y de verdad que te puede aportar mucho, pero siempre y cuando que el sistema le conviene y sobre todo que tiene los jugadores a tu lado poder... En teoría, por lo que dices, yo ya te digo, al chico no lo conozco, luego sí que estaba investigando y habla muy bien de él, pero al final son comentarios nada más. Pero por lo que dices, tú que lo conoces mejor, Lolo, el sistema de BKCC le viene bien, es decir, BKCC quiere salir jugando el balón con gente de calidad, es decir, recupera, toma y distribúyeme tú para arriba, ¿no? Así que haga la separación entre la línea defensiva y el ataque, ¿no? Así tal cual. Sí. Por eso que es importante tener bien sistema, bien cogido por cada uno de los jugadores que lo han enviado bien y a partir de ahí que disfruten todos. Eso es un poco lo que tienen que hacer. Y... Bueno, lo bueno que tiene el equipo es que tiene, yo creo que buenos peloteros en el centro del campo, gente con muy buen pie, Febas, Fidel, Nico... Raúl Guti está, bueno, y los extremos, Tete Morente, Josan, Lautaro, que no se entra, Lautaro, es que las pone muy bien. O sea, yo creo que el Elche tiene un equipo tener el balón más que los rivales. A nivel potencial ofensivo, te lo dije. Pero necesita, arriba rematador. Más dinamita. Un rematador real. Real. Por eso yo no veo nada claro que salga Mourad, porque yo a Mourad lo veo para entrar cuando las cosas no vayan bien. El otro día, por ejemplo, te puede hacer un papel perfecto para de rematar de cabeza balones aéreos, tal, centros por Lautaro, por Josan, por Tete Morente. Yo no soltaría a Mourad. Es un chico que tiene mucho. Yo te digo sinceramente, es una pena que no apuesta por él, porque por su físico, por su forma, por su trabajo, le vendría muy bien a Boye. ¿Por qué? Porque es un jugador que cansa una defensa al solo. Sí, le puede hacer el trabajo sucio a Boye, que ahora mismo lo hace Boye. Exactamente. Entonces, Boye no es ese estilo de jugador, aunque pesa mucho. Pero ¿qué pasa? Se desgasta tanto que al final no tiene la finalización. Pero si tú tienes un Mourad que te hace este papel, ¿qué le pasa a Boye? En la segunda jugada, él llega. Sí, entonces, tiene todo el trabajo de Mourad que facilita a Boye. Lo que pasa es que poner a Mourad significaría quitar a uno de los centrocampistas que te da más dominio, más toque de balón. Porque... Sí, pero yo sinceramente a Guti me lo quito del medio para meter ahí Febas. ¿A Febas como...? ¿Quién es el hombre de músculo si quitas a Guti? Solo tienes a Cristian Salvador. Sí, pero Guti no me está convenciendo mucho porque son mucho... Y el otro día no lo hizo mal, fíjate. Sí, pero aún así, pero no es mucho película. Bueno, no, quizás es mucho lo que se pagó para entonces, su rendimiento. No, y a partir de ahí, no, hijo, para de jugar así en plan de yo soy. Hijo, venga. Tira. Bueno, chicos, os libero que queréis ir a ver la mascletá y faltan 9 minutos. Para el que esté escuchando el programa en directo, en redifusión ya habrá pasado. Bueno, que esperemos que en Ipurúa podamos ver otro Elche. Que el Eibar siga siendo colista. Que el Eibar siga siendo colista, que se llevó la goleada de la jornada. Y que, bueno, pues empecemos a ver a otro Elche más plantado, más serio, más organizado y sobre todo más ganador. ¿Está claro? Sí, seguro que sí. Y una cosa, felicitar de nuevo otra vez a la masa social del Elche Club de Fútbol. Espectacular. Que vuelve a responder de una manera brutal. Yo no recuerdo un Festa del con 12.000 y pico espectadores, incluso cuando venían los equipos grandes. Y el ambiente que había el otro día en la previa del partido, incluso durante el partido. Y los últimos 10-15 minutos que la afición, pese a silbar, también estuvo animando. Chapo. Una primera jornada. Lo más bonito que tiene el Elche en estos 100 años de vida. Una primera jornada en segunda división, en pleno mes de agosto de vacaciones y de fiestas, 14.500 yo no he vivido nunca. No, está claro. Nunca. O sea que este año, en lo de la afición, pues ¿qué vamos a poner? Sobresaliente para arriba, cum laude. Así que esperemos que empiecen a llevarse ya alegrías, que os empecéis a llevar alegrías. Gracias, David, gracias, Lolo. De nada, un placer. Hasta el próximo lunes. Hacemos una pausita y continuamos. De tus vacaciones de verano, querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector Quinto. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Si tu coche se pone más caliente que el palo de un cohete, es que necesita un poco de cariño. Hasta el 31 de agosto en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro más repaso para el ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un alineado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. ¿Quieres un lavado gratis para tu coche? En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado gratis para tu coche. O también por la compra en el Super Charter Consum. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjohnalicante.com. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Combatimos el calor en Tiendas Anticrisis El Castor con los mejores precios. Ventilador industrial, 25 euros. Ventilador de techo con regulador, 35. Dos ventiladores de pie por solo 30 euros. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Vamos finalizando, saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para ver cómo está el mercado de fichajes una vez comenzada la liga, es decir, una auténtica incongruencia que a estas alturas pues se puedan tocar plantillas, fichar a estos, darle a baja, tal. Bueno, pues eso se puede hacer y no solo esta semana, sino hasta el 1 de septiembre. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues un mercado con bastantes movimientos oficiales, como bien dices, con la liga ya empezada, muchos de ellos incluso tuvieron minutos en los partidos que disputaron este fin de semana. Vamos a empezar con el Mirandés, un típico ya de la sección porque anunció este fin de semana el 15º fichaje de cara a este curso. El club ha comunicado la llegada de Jonathan Gómez, cedido hasta final de temporada procedente de la Real Sociedad. El Alcorcón ha anunciado la llegada también del zaguero Xavi Quintilla, un ex del Villarreal que llega libre para firmar una temporada con los madrileños. Y otro que ha llegado en las últimas horas es el defensa Chema Rodríguez, que ficha en calidad de cedido procedente del Eibar. Otro central que llegó hace unos días es Santiago Mourinho, al Real Zaragoza, no el entrenador portugués, sino el uruguayo, que jugará también cedido esta temporada procedente de la cantera del Atlético de Madrid. El Sporting de Gijón también anunció la llegada del defensor Alex Pascanu, que viene cedido de la Ponferradina con una opción de compra de 650.000 euros a final de temporada. Por último, Paco, vamos a cerrar con el Levante, que a lo largo de este fin de semana ha anunciado la llegada de tres fichajes más. Los delanteros Carlos Álvarez e Iván Romero, que llegan traspasados del Sevilla, el cual se guarda un 50% de unos ingresos de futura venta. Y el conjunto granota también ha anunciado hoy la llegada del lateral izquierdo Alex Valle, que llega cedido de la cantera del FC Barcelona. Bueno, pues está claro que va a seguir habiendo movimientos. Los que peores resultados están sacando en estas primeras jornadas van a ser sin duda los que más se muevan, y los que empiezan a ganar pues igual se conforman con lo que tienen, teniendo en cuenta de que no han empezado mal. Gracias, Pablo. Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana no, pasado, porque mañana es fiesta. Mañana es día 15, Virgen de la Asunción. Así que volveremos en Elche en Punta el próximo miércoles. Felices fiestas. Feliz NIT de la Roa. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.